Bueno, estamos con una de las personas autoconvocadas, su nombre es Cecilia, y bueno, te damos el espacio para que te manifiestes por esto que se definió que era el hijo de Cristina, Facundo Astudillo Castro, y bueno, ¿qué pensás de esto? Bueno, acá los compañeros de la Corriente Obrera Revolucionaria con quienes milito y los compañeros de la Lista Roja en el SUTE nos hemos acercado al kilómetro cero junto a decenas de otros compañeros y compañeras para expresar, por supuesto, nuestra bronca, nuestro enojo, nuestro grito de verdad y justicia para Facundo. Nos preocupa enormemente que se esté anunciando para el viernes la presentación de un plan de reforzamiento de la policía con miles de millones de pesos. Esa es la respuesta que el Gobierno Nacional le da a un accionar nuevamente de gatillo fácil de impunidad de la policía bonaerense. Nos preocupa que se use el nombre de Facundo para justificar una reforma de la podrida bonaerense. La policía no tiene reforma posible. Nosotros estamos acá para traer una discusión que no es solo de nosotros, de Argentina, es una discusión internacional que tiene que ver con discutir profundamente el rol de la policía en nuestra sociedad. Nosotros venimos con el grito de disolución de la policía y los aparatos represivos. No queremos que usen el nombre de Facundo para justificar una reforma. La policía no tiene reforma posible. Necesitamos discutir en profundidad cómo protegemos a nuestros jóvenes del gatillo fácil, cómo protegemos a las mujeres, a los trabajadores de la represión policial que se ha desplegado en todo el territorio. En los últimos 150 días, con la discusión de la cuarentena, ha sido para controlar la circulación de la población y no para protegerla en el marco de la pandemia. Lo vemos porque la prioridad no está en la salud ni en la vida de los trabajadores y la población, la prioridad está en el control y en limitar y condicionar las posibilidades de protesta social. Sí, increíble, van ya en lo que va de la pandemia 92 personas que víctimas de gatillo fácil, algunas usando términos que mal nos recuerdan otras épocas terribles de nuestra historia, que han sido chupadas, como pasó con Facundo, nada más que él apareció su cuerpo, todavía hay gente que no aparece. La cuestión es que es increíble que el gobierno, como acabas de decir vos, invierta más en seguridad que en medidas de prevención, que desinfección de barrios, que ayudar a los trabajadores de salud. ¿Tu opinión? Mira, lo que vos señalás es grave. Ya estamos en arriba de 100 personas muertas por responsabilidad del accionar de las fuerzas de seguridad en lo que va de la pandemia. Muchos mueren en las comisarías y aparecen como falsos suicidios. El accionar de la justicia encubriendo el accionar policial, el accionar del poder político justificando y fortaleciendo el aparato represivo, eso es lo que estamos transitando. A nosotros nos preocupa, creemos que esto tiene que ser un debate de las organizaciones que nuclean ampliamente a la población, como son los sindicatos. Creemos que los sindicatos que hoy han vaciado la calle están permitiendo, con una tregua al gobierno, la avanzada de esta situación. Ayer estuvimos acompañando a las trabajadoras de la salud en el Hospital Central, hablamos de la salud y esas compañeras que fueron contratadas como refuerzo COVID denuncian que hace 4 meses no cobran sus sueldos, 5 meses que no cobran sus sueldos, contratos ultra precarizados, trabajo en negro, flexibilización laboral. Estas son las discusiones que tenemos los trabajadores de cara a la pandemia. No puede haber resguardo sanitario con trabajadores que no cobran y trabajan hasta estar exhaustos en estas condiciones. Discutamos seriamente cómo se enfrenta a la pandemia. Los trabajadores somos los que manejamos la salud, la educación, somos los que podemos llevar a cabo una política más racional, coordinada y centrada en el interés de la población y de las barriadas, y no el despliegue de las fuerzas represivas para asfixiar la expresión popular de cómo se enfrenta la crisis económica, social y sanitaria. Muchísimas gracias, Cecilia. Gracias a ustedes.